Los invito a buscar Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor, ustedes santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritus abatidos. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Palabra de Dios. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Agarré la Biblia nueva. A ver si yo me había traído la Biblia súper grande. No la grande, la súper grande. Pero a ver si podemos, si puedo leer de esta con el tema de mi vista. Pero el Señor es grande, el Señor es maravilloso. Así que bueno, tengo confianza y fe de que vamos a poder seguir con nuestras nuevas Biblias la lectura. Y abrimos la palabra del Señor en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. A partir del versículo 19. Hechos capítulo 11 a partir del versículo 19. Y dice así la palabra del Señor. Está en la página 1599. Dice, mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Por esos mismos días, el rey Herodes mandó a aprehender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espadas. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a aprehender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados. Y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Hasta aquí la palabra del Señor. Realmente cuando nosotros leemos esta parte del libro de los Hechos, me llamó siempre la atención cuando lo leía y lo llevaba a nuestros tiempos. En lo que no leí anteriormente a esta parte de las Escrituras, mientras estaban discutiendo en Jerusalén si había que hablarle a los judíos, a los circuncidados, a los no circuncidados, mientras que a Pedro medio le empezaron a fustigar de cómo había entrado en la casa de aquellos que no eran judíos y qué sé yo, el Espíritu Santo estaba obrando. El Espíritu Santo seguía obrando. Seguramente, como no estaba transmitiendo la CNN, no sabían en Jerusalén lo que estaba pasando en la otra parte del mundo en ese momento. Y allí, mientras estaban todos muy entretenidos, digamos, con cosas, diría, prácticamente pueriles, cosas que realmente, si circuncidabas, si entraste en la casa del romano, que no era de los nuestros, etcétera, etcétera, y allí Pedro le cuenta toda su historia y después terminan todos asombrados. Mientras tanto, en otra parte del mundo, si ustedes ubican el mapa, allí Fenicia, lo que hoy es Israel, Antioquía, lo que hoy es todo Turquía, toda la península de Anatolia, etcétera y demás, por la persecución, gente estaba siendo dispersada. Pero también seguían con el mismo problema de que le hablaban a los judíos y no le hablaban a todos los demás. Era como que había una persecución, había una dispersión, pero seguían todavía, digamos, en la cuadratura de la mente, limitado por la mente, de que Dios era solamente para los judíos. Pero allí vemos que hay algunos que le empiezan a hablar a los que no son judíos y se convierten. Esto me llama poderosamente a reflexión, de que todo, como leíamos en el Salmo 34, todo está bajo el poder de la mano de Dios. Y nosotros mismos, en muchas circunstancias de nuestros tiempos, realmente quedamos enfrascados y limitados por la noticia que leemos en el diario. Pero ¿pensamos que realmente esta es la voluntad de Dios para propagar su palabra? Miren ustedes, a través de la persecución y a través de la dispersión, se propaga el Evangelio y la palabra de Dios. Claro, siempre me acuerdo de mi maestro de Biblia cuando nos decía: con el diario leemos la noticia de ayer, en la palabra de Dios leemos la noticia del mañana. Y hoy en día, en el mundo, hay persecuciones, y es innegable y es indudable que realmente nos toca a nuestro corazón y nos aflige tremendamente. Pero cuando le estaba leyendo esta parte de las Escrituras, digo, si está todo bajo el dominio del poder de Dios y el Espíritu Santo responde a ese Dios Padre del cual nosotros tanto hablamos, y el Espíritu que realmente viene y que el Señor nos dijo que no nos iba a dejar solo, ¿no estará obrando en esta dispersión que hoy se está produciendo en el mundo para que realmente se lleve la palabra de Dios a través de aquellos que están siendo dispersados? Y fíjense que se necesitó mandar a Jerusalén estas noticias y enviar, en este caso, a Bernabé, cuyo nombre significa el que consuela, está en el libro de los Hechos. Y Bernabé lo fue a buscar a Saulo, a Pablo en Tarso, que si ustedes miran, está un poco lejos para la época. Obviamente, digamos, no habían aeropuertos, controles de aeropuerto que pasar, límites de migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo fue a buscar para traerlo y estuvo un año en la iglesia, en ese lugar, enseñando y predicando. Y cuando hablaba de enseñando, habla de Bernabé, un hombre bueno, un hombre lleno de fe. Y está hablando en la palabra del Señor de hombres que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Dios los puso para realizar una misión. Y muchas veces, de hace tantos años, me sucede que a veces habla mucho con hermanos, y hermanos ya grandecitos, ¿no es cierto? Y todavía están dudando, y cuál es la misión de Dios para mí, y cuál es lo que quiero, y esto. Pero, a ver, el problema no es la misión que Dios tiene para vos, el problema es que vos tenés que sintonizarte con Dios para realmente poder realizar esa misión. Por allí habla la palabra de que nos necesita Dios para que realmente nosotros la prediquemos y que nosotros la extendamos. Creemos que extender la palabra muchas veces es hablarlo, pero extender la palabra fundamentalmente es en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestro proceder, en el día a día. Siempre me llamó la atención cuando a Juan el Bautista la gente apesadumbrada de alguna manera y desorientada le dice, pero ¿y cómo hago yo para cumplir todo esto? Dice, che, yo soy recaudador de impuestos. No pidas más de lo que te corresponde. Y viene para mí lo más duro, dice, pero ¿y nosotros somos soldados? ¿Qué hacemos? No te abuses de autoridad. No le dijo que dejen de ser soldado, que dijo que dejen de ser recaudado de impuestos. No, no. Le dijo que cada uno cumpla con su función de una manera ética, de una manera proba, de una manera moral. Y acá nosotros, en la palabra de Dios, vemos que mandó a hombres de Dios, hombres de fe, y dice que Dios estaba con ellos. ¿Para qué? Para que realmente extendieran y predicaran la palabra de Dios. Y Saulo y Bernabé estuvieron un año enseñando en la iglesia. Y yo realmente me preguntaba, digo, ¿qué grandeza y qué sabiduría de Dios le habrá dado a estos hombres? Porque nosotros, cuando tenemos nuestras enseñanzas, tenemos esta referencia escrita, la palabra de Dios escrita. Pero seguramente ellos no tenían los evangelios, no tenían tan a mano, el libro de los Hechos, por supuesto, no lo tenían, no tenían seguramente tal vez alguna carta de Pablo y demás, sino que tenían en sus corazones lo que Dios había hecho, lo que Jesús había predicado, y lo tendrían casi de boca en boca. Y yo me preguntaba y digo, Señor, ¿cuántas veces y de qué forma vos me estás hablando a mí permanentemente? Yo tengo tu palabra escrita. Estos hombres no tenían esa palabra escrita. Y sin embargo estuvieron un año enseñando en la iglesia. Y luego se fueron a otro lado. Se fueron a predicar y siguieron con los viajes. Y bueno, ya todos sabemos cuáles fueron los viajes de Pablo a través de todo ese mundo antiguo, que hoy nosotros tenemos esa facilidad. Pero también en esto, en esta persecución, en la extensión de la palabra a través de la persecución, yo también me estoy preguntando, no sé si nosotros lo veremos o no lo veremos, pero no nos tendremos que poner a pensar en la iglesia del Señor sin un templo, sin tener que reunirnos en un templo necesariamente y buscar formas de extender y predicar la palabra de Dios de otra manera. ¿No será que algún día puede pasar esto de que tengamos nosotros también una persecución en la forma en que se viene gestando en el mundo? Pero tal vez esto puede ser un concepto apocalíptico. En realidad es el libro de las revelaciones, no ha llamado apocalíptico, digamos como algo terrible y malo. Pero el Señor nos advierte allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, cuando nos está diciendo, muchachos, ustedes miran la higuera, la rama está tierna, las hojitas verdes, y se dan cuenta cuando van cambiando las estaciones. Y miren los tiempos, miren cómo van viniendo los tiempos. Entonces, cuando la higuera ya está madura, se va a cumplir todo esto que yo les estoy contando ahí en el libro de Mateo, que está escrito. Entonces, creo que realmente nosotros nos tenemos que primero preparar para también recibir a aquellos que están sufriendo persecución, están siendo perseguidos, porque el Espíritu Santo se está moviendo. Y realmente a mí me lleva a reflexionar si esto que está sucediendo hoy en este mundo no es también para preparar nuestros corazones y no solamente hablar a los cristianos, como creían ellos que también hablaban a los judíos, sino también hablar a los de otras fes y otras religiones y otras creencias para predicarle el buen mensaje de salvación de nuestro Señor Jesús. Por otra parte, también vemos, o por lo menos veo, digamos, esa gran hambruna y esa solidaridad. Me pone feliz. Realmente cuando entré, realmente me acordaba de esto que iba a leer, de ver todo ello que estamos juntando allí, digamos, por la solidaridad. Había una gran hambruna, pero habían hermanos que realmente estaban acudiendo en ayudas de otro. Y eso realmente nos tiene que poner felices en nuestros corazones, que realmente tengamos un corazón solidario hacia aquellos que están sufriendo necesidad. Y diría, acá había hermanos en esa gran hambruna. Creo que hoy, en la solidaridad, no tenemos que mirar solamente a quién, sino a aquellos que realmente están necesitados. A todos los que están necesitados. Eso también es una forma de predicar nuestro testimonio de que Cristo ama y es para todos. Me extendí en la lectura en el capítulo siguiente porque me pareció interesante ver allí que en esta persecución no todos sobrevivieron. No todos sobrevivieron. Y cuando leíamos el Salmo 34, y decía que el justo va a pasar muchas penurias, pero de todas ellas les librará Dios. Y yo pregunto también, digamos, este sacrificio que para nosotros puede ser terrible y que es la muerte, ¿no es también de alguna manera? ¿No será también de alguna manera el librar de todas las penurias? ¿Formará parte de librar de todas las penurias? En este capítulo 12 vemos dos cuestiones. Uno de ellos, que fue matado por Herodes. Que no importa que Herodes ceda, porque hay tantos Herodes en la palabra del Señor que realmente uno tiene que andar haciendo un seguimiento casi cronológico a ver qué Herodes es. Pero no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa ver es que uno fue pasado a espada, el otro, Pedro, fue encarcelado. Y la política hace de que se quiera congraciar con aquello que le dan los votos. Estaría muy vinculado con las encuestas. Pero esto también nos lleva a mirar que en la palabra de Dios hay algunos que la pasaron mal. Hay algunos que ofrendaron su vida. Digamos, no todos, digamos, fueron realmente librados. Pero sí hay algo importante. Todos, tantos unos como otros, tenían una misión dada por el Espíritu Santo. En algunos, esa misión ya estaba cumplida. Al principio del capítulo 11, la persecución que comienza con el sacrificio de Esteban, el primer mártir considerado de la iglesia. El primer mártir considerado de la iglesia. Y por el otro lado está Pedro. Y en el final de toda esta historia dice, a Pedro lo encarcelaron, pero termina diciendo, la iglesia estaba orando fervientemente. Les invito después en sus casas que lean cómo sigue esta historia, si es que no la recuerdan, para que vean, la oración eficaz del justo puede mucho. Y no sesgar en la oración. La otra vez estaba predicando en la iglesia de Olivo y en el medio de la predicación una hermanita me dice, ¿usted cree en el destino? Le digo, ¿y qué sé yo? No sé. Y no sé, no sé. Y eso me trae a colación en la universidad, cuando uno va a tomar examen y se le arriman y se le dice, profe, ¿cómo va a tomar? Y qué sé yo, y qué esto, qué el otro. Le voy a decir, mira, esto es lo mismo que la relación de Dios conmigo. Yo me tengo que ocupar de corregir y vos te tenés que ocupar de estudiar. Así que cada uno haga su trabajo y no se meta en el trabajo del otro. Con lo cual, realmente, hoy, sinceramente, le tengo que decir, no sé, no lo entiendo y no creo que durante mi vida acá en esta tierra lo logre entender. Pero sí hay algo que sé, que la oración eficaz del justo puede mucho. No me voy a poner a pensar o analizar si realmente puedo torcer, no puedo torcer la voluntad de Dios. Aparentemente Moisés algunas cosas conseguía, de cuando uno mira el Antiguo Testamento, pero yo no lo sé. Pero como última conclusión, realmente sí, y eso de hace muchos años lo tengo en mente, es aquello que decía Pablo en Romano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos vuestras mentes para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, como dijo Jesús, muchachos, mi reino no es de este mundo. Transformemos nuestras mentes en la mente de ese reino que no está aquí en la tierra y que realmente muchas cosas no podremos comprender, pero realmente sí hay algo maravilloso. La podemos comprobar en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos que nos acompañan en el peregrinaje por esta tierra. Dios nos bendiga, Dios les guarde y realmente nos dé la sabiduría necesaria para poder ver las señales de los tiempos y ver cuando la higuera está madura. Tengamos la esperanza y sigamos viéndolo en esa esperanza en la venida de nuestro Señor Jesús, que en el libro de Apocalipsis dice que para aquellos que realmente tienen esta esperanza hay una bendición especial, el único libro que tiene una bendición especial. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos ayude a continuar en la tarea por este mundo. Amén.